La conocimos originalmente como parte de la película Ghost, La Sombra del Amor. Es la canción que Demi Moore y yo usamos para hacer cositas varias. Sí, claro. ¿No? Hacer cerámica. Sí, claro. Los fines de semana Demi Moore y yo hacemos cerámica con esa canción de fondo. Nos va muy bien. Sus animales de radio, estamos de nuevo al aire con los muy buenos días, tardes, noches, donde sea y como sea que esté escuchando este programa. Somos Uribe Tille y Alejandro Marín poniéndoles discos en la jornada de hoy. Cuarto capítulo, nuestro capítulo en YouTube ya disponible también en nuestro canal de youtube.com/la x más música. Y hoy, dándoles la bienvenida, nos vamos con uno de esos géneros que tiene corazón de soul y tiene piel de pop blanco, mi estimado Uribe Tille, y se trata del Blue Eyed Soul. Correcto, que también era conocido como el soul blanco, precisamente por eso. Es el nombre que se le dio en los años 60 a esos cantantes y grupos blancos que interpretaban soul como, no sé, como si hubieran nacido por allá en Detroit o en Memphis. Claro, claro, figuras bien importantes que vamos a repasar hoy en este listado de las que son para nosotros las 20 canciones de Blue Eyed Soul más importantes de todos los tiempos. Y hago énfasis en todos los tiempos porque por lo general las canciones de Blue Eyed Soul se concentran en cosas que pasaron en los 60, como lo que acabamos de oír de The Righteous Brothers, Unchained Melody, de quienes hablaremos un poquito más adelante porque son parte clave en la forma como se bautiza este género. Pero debido a que estamos en 2025, también vamos a hacer un repaso por momentos importantes de ese género que se han extendido hacia después de que se termina el siglo XX. Gente blanca cantando música negra, Uribe DJ, con toda la pasión, el dolor y el groove del rhythm and blues, pero desde otras coordenadas. Muchos de estos representantes que vamos a escuchar hoy comparten herencias musicales, crecieron escuchando a Sam Cooke, a Otis Redding, a Marvin Gaye y lo convirtieron en un idioma musical. Es un término que, como les decíamos, empezó en la década del 60, pero también en esa misma década las revistas musicales existían, revistas musicales como Billboard, que inicialmente era una revista, pues empezaron a unirse mucho al término. Y aunque hoy, si uno lo mira en retrospectiva, puede sonar un poquito polémico, sirvió en ese momento para etiquetar a artistas como el que acabamos de escuchar, a The Righteous Brothers, o Dusty Springfield, por ejemplo, que también hacen parte de ese grupo, Daryl Hall, John Oates, Michael McDonald y muchos más. Y uno que siempre aparece en cualquier lista es Joe Cocker, británico, desgarbado, con voz de lija, con alma desgarradora. Hoy vamos a abrir el programa con la que consideramos que es, dentro de nuestro listado de las 20 canciones más importantes del soul de ojos azules, la número 20 de 1974, ¿no, Uribe? Sí, un gran clásico. Usted la oye, es una baladita sencilla, breve, pero es dura, ¿no? Es duro. Uno la, póngale cuidado a la letra y va a ver que es bien fuerte. Una balada sencilla, escrita por Billy Preston, además por Bruce Fisher, y es la que abre Animales de Radio en este conteo de las 20 mejores canciones del soul blanco o el soul de ojos azules. Aquí está Joe Cocker con You Are So Beautiful en Animales de Radio, dándoles una cordial bienvenida y esperando que nos acompañen hasta el final. You are... Es una gran canción de una banda de Londres que mezclaba pop soul con letras inteligentes. En 1981 publicaron un disco que fue producido por Elvis Costello en su momento. Ahí estaban los Squeeze con Tempted, una joya de medio tiempo, puesto número 19 de las 20 mejores canciones de Blue Eyed Soul de todos los tiempos, hoy en Animales de Radio en la X 103.9 FM, cantada por un tipo que fue muy famoso en los 80 porque después estuvo con un proyecto paralelo de uno de los de Genesis, si no estoy mal, con Mike Rutherford. Sí, que Paul después, Carrack de Mike and the Mechanics. Sí, Mike Rutherford era el líder de Mike and the Mechanics. Exacto. Se acuerda que hizo The Living Years, All I Need Is a Miracle. All I Need Is a Miracle. Bueno, pues Paul Carrack era el cantante de esta banda de Blue Eyed Soul que ocupa el puesto número 19 de nuestro listado, Squeeze. Además, de aquí salió un pianista muy famoso que después se convirtió en un reconocido presentador de programas musicales llamado Jules Holland. Ah, verdad, claro. Jules Holland es de este grupo. El álbum se llamaba East Side Story. Sí. Y con ese álbum y con canciones como esta, Tempted, fue que los Squeeze se metieron en el mapa del Blue Eyed Soul. Y es que tiene la esencia, ¿no? Tiene la esencia del género del que estamos hablando el día de hoy. Sí, hoy estamos hablando del Blue Eyed Soul, que se traduce como el soul de ojos azules, y que no fue un término que se lo hayan inventado los músicos. Por lo general, este tipo de cosas se las inventan los periodistas, ¿no? Siempre, en el caso de esto fue un DJ de radio también, pero ya les contaremos ahorita. Sí, claro. El término apareció por primera vez Uribe DJ en Filadelfia en una emisora llamada WDAS a comienzos de los años 60, y por eso arrancamos también el programa con The Righteous Brothers y con Unchained Melody, porque creo que fue en esta emisora donde llamaron a los Righteous Brothers los creadores, por decir de alguna manera, del Blue Eyed Soul, ¿no? Un locutor que dicen que fue un hombre llamado Georgie Woods, también dicen que pudo haber sido otro hombre llamado Jerry Blavatt. Ajá. Leyendas, las dos de la radio. O sea, no está muy claro a quién se le atribuye el término. Sí, por lo general esos términos... Que fue lo que nos pasó también con el rock de yate, ¿se acuerda? Claro. Que no está muy claro quién específicamente lo acuñó, pero sí está muy claro por qué se acuñó y por qué artista, como Christopher Cross, por ejemplo, en ese momento, pero bueno. Pues lo cierto es que este término se empezó a usar un poco parecido a como se usó a comienzos de los 2000, el término del rock de yate, cuyo programa tenemos on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com, y fue para usar el término para referirse a cantantes blancos que estaban haciendo soul con el mismo sentimiento que los grandes de disqueras como Motown Records o como Stax Records. Sí, y se fue volviendo con el tiempo parte del vocabulario musical, al igual que ese y otros géneros, porque por ejemplo la canción que escuchábamos, Tempted, es del 81, independientemente de que el término se haya acuñado en la década del 60. Sí. Y ahí fue donde pues comenzaron, la Rolling Stone por ejemplo lo adoptó para hablar de ese tipo de artistas, en los que debemos incluir también a Van Morrison, por ejemplo, que no habíamos hablado de él, hizo parte importante. Por supuesto, y esa influencia se mantuvo durante los 70, durante los 80, tanto así que llegó hasta bandas de New Wave británicas, y por eso en el puesto número 19 teníamos a Squeeze con Tempted. Bueno, y vámonos, o vengámonos un poquito más para acá. Me parece. ¿Le parece? Sí, porque no se puede envejecer del todo el Blue Eyed Soul. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer hoy es renovarlo y darle como canciones dentro de ese top 20 de grandes canciones que son de esta época. Claro, porque aunque arrancó el siglo pasado, en este siglo XXI se mantiene el Blue Eyed Soul hasta el día de hoy. Y de hecho, pues comenzando siglo, en el puesto 18 aparece una canción que yo creo que sí redefinió el concepto de la tusa o el desamor, ¿cierto? Comenzando este siglo, una canción que escribió Scott Storch junto a Timbaland y al mismo Justin Timberlake, que es quien canta Cry Me a River, que es la venganza, ¿no? La venganza hecha soul de ojos azules. Sí, claro, definitivamente. ¿No? 2002. Claro, gran canción. Puesto número 18. Gran momento, ¿no? Esta canción, dicen, es una carta pública a Britney Spears, ¿no? Mm. Después de que se había separado ya de NSYNC, Justin Timberlake, y que se convierte en un artista serio, deja de ser un chico de una boy band para convertirse en el artista que conocemos y que vimos aquí en Bogotá. Somos sus animales de radio de confianza, hoy hablando de Blue Eyed Soul y de las 20 mejores canciones del soul de ojos azules, y el puesto número 17 es para una de esas canciones que nunca envejecen, Sunday Morning de Maroon 5, soul muy suave, melodía redonda y ese mood de resaca emocional que solo Adam Levine podía convertir en un éxito radial. Un conteo increíble de Blue Eyed Soul aquí en Animales de Radio en 103.9 FM. Y lo que viene es puro poder galés. Pero antes de eso, ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP les da la hora, son las 11 de la mañana, 31 minutos. Hola, mi nombre es Caroline y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del Top Team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con TP. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Bueno, vamos a devolvernos nuevamente. Ahora vámonos para el siglo pasado, más exactamente para el año 1965, con un artista que es imposible de ignorar. Él es Tom Jones, que tiene una voz de volcán y que fue muy representativo por su imagen, sus sonidos, sus trajes de la ciudad de Las Vegas. Canciones como la que viene a continuación hicieron que Tom Jones se convirtiera en esa máquina de hacer éxitos, combinando el pop, el soul de Ojos Azules, del que estamos hablando el día de hoy, y mucha testosterona, eso sí. It's Not Unusual fue su primer gran éxito y que creo que todavía es imposible no moverse cuando esta canción suena. Ha sido parte de memes también en los últimos años, porque es divertida, al mismo tiempo que es sexy, pero sobre todo es Blue Eye Soul desde el Reino Unido. Y aquí está Tom Jones, bien teatral, bien poderoso, con el puesto 16 de este conteo de las mejores canciones de Blue Eye Soul en Animales de Radio. It's Not Unusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Ahí estaba el puesto número 15 de nuestro conteo el día de hoy en Animales de Radio. Estamos hablando de Blue Eyed Soul, o el soul de ojos azules. A mí me pasa algo con esta canción, es que cada vez que suena yo me siento, hermano, como en una nube, como flotando. Tiene ese feeling, sí, ese, ¿no? Es como etérea, como exacto, todo. Sí. Exacto. How Deep Is Your Love, de los Bee Gees, que es una de esas grandes canciones de amor de todos los tiempos. Musicalmente a mí me parece perfecta, los arreglos de esa canción son hermosísimos. Y pues, ¿qué vamos a decir del famosísimo falsete de Barry Gibb, que de una le llega a uno como una sesión de acupuntura, ¿no? Le llega a uno. A los Bee Gees, pues la gente los reconoce mucho como por la música disco, pero lo que mucha gente no sabe es que los Bee Gees ya eran unos músicos con alma de soul muchísimo antes de que hicieran la banda sonora de Saturday Night Fever, de la cual esta canción pues es el tema de amor. Sí, claro, con esta canción en particular se nota mucho la influencia clara de Marvin Gaye, de los Isley Brothers, de todo el soul sesentero que cruzaron con armonía pop y con drama romántico los Bee Gees, en estado puro con How Deep Is Your Love, en el puesto número 15 de nuestro listado de soul de ojos azules en Animales de Radio. Puesto número 14. Este es un tipo que convirtió el desamor en poesía, pero con acento británico. Él es Paul Young. Y esta canción, escrita originalmente por Darryl Hall, lo mandó al estrellato de inmediato en 1985. Every Time You Go Away es puro soul blanco de los 80, con todos los ingredientes, hermanos, sintetizadores suaves, la voz quebrada de Paul Young, el estribillo que es inolvidable, y seguramente cuando oiga esta canción, más de uno allá afuera la va a cantar. Sí, claro, y con ese sonido que mezcla nostalgia, esperanza, Paul Young se ganó un lugar en esta lista y en nuestros corazones rotos. Esto es Every Time You Go Away, Blue Eyed Soul, de exportación inglesa. Aquí está en Animales de Radio, puesto número, este es el 14, ¿cierto? 14, el intro con el avión, se me había olvidado, claro. Running in the Deep de Adele. Ese sería el número 13. Ese es un grito de desahogo con toda y tiene ese espíritu gospel particular que le dio también la producción de Paul Epworth, que es impecable, ¿no? La percusión de esa canción, mezclando el soul, el blues y el pop moderno. Y además, esta fue la canción que le dio a Adele su primer número uno en los Estados Unidos. Sí, claro, esta canción simplemente increíble, una canción que ni siquiera es una balada, es un himno de empoderamiento con el alma rota, y por eso está aquí en este conteo de Blue Eyed Soul en el puesto número 13 de Animales de Radio. Hoy hablamos de soul, de ojos azules, canciones de soul, canciones que debieron haber sido hechas por afro, pero que son hechas por gente blanca hoy en Animales de Radio. Bueno, vamos a bajar un poquito las revoluciones, el tono, pero pilas, la intensidad no. Ok, vámonos para el puesto número 12, y es para un artista fabuloso llamado Rick Astley. Pero no el Rick Astley del meme, no nos vamos a ir por ese no lado. No es el de Never Gonna Give You Up. No. No es el de Together Forever. No, es el Rick Astley cuando le mete no la fiesta, sino el alma a las canciones. Alma de verdad. Cry for Help, que fue el regreso exitoso además de Rick Astley en la década de los 90, ya como un artista mucho más serio a lo que había sido el Rick Astley pop de la década del 80, con una canción que tiene arreglos precisamente a propósito ahorita que oíamos a Adele, también con coros gospel, con un piano fabuloso, y la interpretación de Rick Astley en esta canción es algo que es, a mí me encanta, es de mis favoritas de Rick Astley, y además porque lo aleja mucho de ese synth pop ochentero, ¿no? Definitivamente, se sacó el traje de ídolo adolescente, se puso la piel de Soulman, y esta es su súplica más sincera y su canción más subestimada en realidad. Creo que esta canción es muy paralela a Coming Out of the Dark de Gloria Estefan, y por eso la tengo como tan enmarcada en mis recuerdos como uno de esos momentos muy especiales del pop de finales de los 80 y comienzos de los 90. Pues aquí está esta preciosísima canción en el puesto número 12. Es Rick Astley con Cry for Help. Esto es Animales de Radio, hoy con Blue Eyed Soul. Just Stone. Wait a minute. Your love is so bad. I'm just trying to tell you. Are you digging on me? Cause I'm digging on you. I'm just trying to tell. Qué buena forma de entrar al top 10 de este conteo de Blue Eyed Soul, que con una mujer que desde que tenía, ¿qué? Como 16 años más o menos, ya cantaba como si tuviera 40 años encima y 40 años de sufrimiento también. Ella es Joss Stone. Y esa canción puede ser una de sus grandes cartas de presentación. Se llama Super Duper Love. Los británicos siempre han tenido una conexión muy profunda con el soul estadounidense desde los años 60. Primero fue Dusty Springfield, a quien vamos a oír más adelante, porque sin duda hace parte como de las primeras posiciones de nuestro conteo del Blue Eyed Soul. Luego fue Simply Red, quien también va a estar más adelante en este conteo de Animales de Radio. Y en los 2000, Joss Stone trajo de vuelta ese amor por las raíces negras de América, el gospel, el Southern Soul, el rhythm and blues más orgánico también. ¿Sabes qué es algo curioso? Es que artistas como Joss Stone, así jóvenes, blancos, intensos, suelen tener un momento brillante y luego como que se desvanecen, ¿no? No, sí. Como que no envejecen bien comercialmente, pero sí. Creo que no es el caso de Joss Stone. Yo creo que con Joss ha pasado un poco, y es como si el mercado, como decía usted, los quisiera adolescentes y dolidos, pero cuando crecen el soul que cantan ya no le interesa tanto a la industria, y también bueno, siento que a las audiencias. Aún así, lo que hizo Joss Stone con su primer disco, que es The Soul Sessions, pues fue brutal. Pues ahí estaba, el lugar número 10 de este conteo de las mejores canciones de Blue Eyed Soul. Estas canciones quedan disponibles en nuestra página web, la xmasmusica.com. También el programa On Demand, por si se lo pierde y lo quiere recomendar también en sus redes sociales, visite nuestra página web, la xmasmusica.com. También ayer estuvimos acompañados por Julio Correal hablando de otras cosas que no necesariamente son conteos musicales, pero también estuvo acompañándonos, y quiero que visite nuestro canal de youtube.com/laxmásmúsica, y en el puesto número 9 llega un tipo que por un par de años Uribe DJ parecía el rival más fuerte de Justin Timberlake, Robin Thicke, quien tenía todo, el look, tenía la voz, tenía la producción, y esta canción fue sin duda su mejor momento en la música. Es posible que usted no haya escuchado de pronto esta canción, se llama Lost Without You, pero ahí el hombre demostró que podía hacer soul muy moderno con supremamente altísima clase. Ese falsete imitando como a Curtis Mayfield, yo creo que el tipo la hubiera roto muy muy duro, porque es un gran artista de Blue Eyed Soul. Y yo creo que lo logró con Blurred Lines, pero después de eso llegó el escándalo, llegó el declive, el álbum de disculpas, y posteriormente llegó el olvido. Lo curioso es que cuando salió Lost Without You, muchos pensaron, aquí está el heredero de Marvin Gaye para el siglo XXI. Y vea lo curioso, que termina demandado por la familia de Marvin Gaye. Las ironías, hermano, de la vida, ahí está. Aún así, esta canción sigue siendo un clásico del Blue Eyed Soul moderno. Es del 2006, Robin Thicke, es el puesto número 9 de nuestro listado de hoy, dedicado al soul de los ojos azules, el soul blanco. Y él es Robin Thicke, el mismo de Blurred Lines, pero haciendo esto llamado Lost Without You. Lost without you, can't help myself, how does it feel? Back to Black de Amy Winehouse en nuestro conteo de Blue Eyed Soul aquí en la X103.9 FM Uribe DJ. Usted ya vio la nueva campaña de Atrápalo para que usted se vuelva un cómodo. Y organizan todo. Sí, pues de hecho estoy aquí en la página en atrápalo.com.co. Estaba viendo ahorita que dice cómodo. Nuestro amigo Julio Correal, ¿no? Claro. Es el protagonista de esa campaña apoteósica. De hecho, por eso lo tuvimos el día de ayer invitado en nuestro live de YouTube, que si usted no ha visto, recuerde que está en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Vaya y se suscribe de una vez. Y estuvimos hablando de lo cómodo que está. Aparte, pues hablamos de música y todo el rollo, pero nos contó sobre la campaña. Y si usted quiere viajar lejos o cerca, viaje, pero sin tener que preocuparse por nada, sin mover un dedo, viaje cómodo. Y lo mejor, pagando muy poco. Tiquetes aéreos, hoteles, traslados, tours en destino. Todo lo que usted necesita para que le digan que usted es un cómodo. Paquetes y viajes organizados, vea, a Turquía, República Dominicana, Europa, Japón, Perú. Todo completamente armadito y con precios muy especiales. Opciones de pagos a plazos, paquetes con vuelos incluidos y descuentos hasta del 50%. El RNT-23637. La explotación sexual es castigada penalmente en Colombia. Atrápalo.com.co. Estos animales de radio. Bueno, y estábamos con el puesto número 8. Esa canción que es una de las más crudas y personales del soul moderno. Y del Blue Eyed Soul. Sí, claro. Back to Black de Amy Winehouse. Sí. Bien oscura, una confesión fuerte. La producción es bien retro, ¿no? Porque uno oye esa canción que... ¿Te gustó la peli? Sí. A mí también. Sí, buena. Me pareció buena bonita. Peli. Bien sí. hecha. Y la actriz hace un papelón. Me parece que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Sí, yo creo que alguna vez habíamos tenido como la discusión inicial de si se parecía, no se parecía, si lo iba a hacer bien, si cantaba bien o no. Porque ella es la que canta, ¿no? En la película también. Ella es quien canta porque además creo que pues obviamente si usted utiliza los fonogramas le cobran un billete importante, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Bueno, y Amy Winehouse tenía ese poder de tener esa voz que parecía que viniera como del pasado, pero única. Así es. Única. Sí, totalmente. Y este conteo también ha sido un recordatorio de lo importante que han sido las mujeres en el Blue Eyed Soul, no como acompañantes, claro, sino como protagonistas. Amy Winehouse, Adele también ha estado en el conteo, Joss Stone ha estado en el conteo. Más adelante vamos a tener a Dusty Springfield como una de las reinas del Blue Eyed Soul, voces únicas que le han dado fondo y forma a este género, el soul de los ojos azules. Y pues precisamente ya que usted está hablando de eso, la siguiente canción, el puesto número 7 de este conteo, es con una gran mujer británica que tiene alma de soul y que tiene una gran canción de Blue Eyes Soul. Ella es Lisa Stanfield. La canción se llama All Around the World, que fue un exitazo en 1989, mezclando la elegancia del pop y la profundidad emocional del Blue Eyes Soul, que pues solo los grandes de ese género la manejaba muy bien. Una canción sobre buscar a alguien que ya no está, sobre esa vuelta al mundo emocional que todos hemos hecho alguna vez, y de eso se trata también el soul, ya sea blanco o negro. Pero esto es Blue Eyed Soul en su versión más pulida, Lisa Stansfield, el puesto número 7, que está All Around the World en Animales de Radio. ¿Alguna vez te has preguntado a qué sabe el sonido? Pruébalo con el nuevo Bonjour Bombástico. Suena y sabe deli. Somos Animales de Radio al aire en 103.9 FM y el puesto número 6 es para Simply Red, Holding Back the Years. Estamos hablando de Blue Eyed Soul hoy en Animales. Continuamos en Animales de Radio haciendo un repaso por las canciones más importantes del soul de los Ojos Azules, y el puesto número 6 es una de las canciones más melancólicas y bellas del soul británico. Se llama Holding Back the Years de Simply Red, liderado por Mick Hucknall, un tipo del que hablaremos en instantes aquí en Animales de Radio. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP les da la hora, son las 12:29 minutos. Hola, mi nombre es Caroline y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del Top Team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con TP. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Hablábamos hace un rato de cómo los británicos adoran el soul y también otras formas de música afroestadounidense, pero una de las cosas que más me gustan de la historia de Simply Red, a quien acabamos de escuchar con Holding Back the Years, es cómo este tipo vivió de primera mano la explosión del punk en Manchester. Sí, claro. Es que se fue de los afortunados que estuvo en ese icónico concierto mítico de los Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall del 76. Ajá. Ahí estaba también Ian Curtis, estaba Peter Hook, estaba Morrissey, y pues básicamente ahí fue donde se inventó la música indie británica. Sí, eso es tremendo. Además, antes de fundar Simply Red, Hucknall estuvo en una banda que se llamaba The Frantic Elevators, que hacían post-punk, que era el género de moda en la clandestinidad, en el underground, y que incluso compartió escena con grupos muy cercanos a un grupo que a mí me encanta, que se llama The Durruti Column. Es la banda de Vinnie Riley, es una de esas joyas de la música británica. Mejor dicho, en esa época, y yo creo que siempre en la música británica, todo ha estado muy conectado: el punk, el soul, la rabia, la emoción. Y yo creo que de todo eso es que sale una canción como esta que acabamos de escuchar, Holding Back the Years, que fue número uno en los Estados Unidos en 1986 y que es el puesto número 6 hoy en nuestro especial de Blue Eyed Soul en Animales de Radio. Sí, y en el puesto número 5 tenemos una historia que parece de película, Oribe, ¿no? La historia de Bobby Caldwell es una historia increíble, porque este tipo nació en Nueva York, se crió en Miami, lanzó esta canción en 1978 que se llama What You Won't Do For Love, ¿no? Sí, a mí porque me suena... Tupac hizo algo con esa canción, ¿cierto? Creo que él samplió esa canción en Do For Love. Es probable. Que fue una canción que salió como póstuma después de la muerte de Tupac. Eso es correcto, sí señor. Esta canción hizo parte como del cancionero al que acudieron muchos hip-hoppers en la década de los 90. Pues yo me imagino que también por esa cercanía y al mismo tiempo como ese espíritu clásico, ¿no? Es que la música de los 70 ya estaba dando como espíritu clásico, pero funcionaba porque era atractiva, ¿no? Volviendo a Bobby Caldwell, al principio su sello discográfico TK Records, que era famoso por haber lanzado música de artistas negros, por ejemplo, como Casey and the Sunshine Band. Ajá. O George McRae. Claro. No querían que el público supiera que Bobby era blanco. Querían mantener el misterio, que la gente pensara que era un artista negro. Y pues básicamente lo ocultaron, porque incluso la cara de él en las primeras ediciones de ese álbum no se ve. Exacto, la carátula es hecha a propósito con él mirando como al horizonte, como a un atardecer, con un sombrero puesto, su característico sombrero, pero no se ve él, solamente se ve su silueta, y la razón era puntualmente porque el soul seguía siendo muy música de afros, entonces entrar a competir era muy difícil si eras blanco. Si eras blanco te sacaban del camino, por lo cual entonces escondieron su cara y funcionó. El público afroestadounidense empezó a programar la canción en emisoras de R&B y el tema alcanzó a llegar al número 9 en el Billboard Hot 100 y al número 6 en el listado de R&B. Y esto es pues obviamente una rareza total, ¿no? Porque pero es mal, Blue Eyed Soul sin cara, pero con alma. Y hoy es considerado un clásico de esos que cruza generaciones, géneros, prejuicios. Y aquí está en el puesto número 5, Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love, en Animales de Radio, Blue Eyed Soul. I guess you wonder. Estamos hablando de Blue Eyed Soul. Si usted está llegando a la sintonía, nos quedan pocas canciones de este conteo de las 20 más importantes del Blue Eyed Soul, y la número 4 es Just the Way You Are, una declaración de amor sin adornos, con un toque jazzado y vulnerable que lo convirtió en un himno romántico desde 1977. Me acuerdo que decían que era la canción Esquela. Yo creo que ese es de mis álbumes en vinilo favoritos de mi colección, el álbum The Stranger de Billy Joel. ¿Lo compró es decir, prensaje de esa época, o compró una reedición? No, es prensaje de esa época. Es prensaje de esa época. No lo compré yo en esa época, pero conseguí en una tienda de usados hace unos años, en muy buen estado, en perfecto estado, una copia del prensaje original de The Stranger. A esa canción le tiraron mucho hate. ¿Seguro? En los 70, porque decían que era una canción muy cheesy, pero tanta joda. No, y los músicos alrededor de él también lo criticaron mucho, porque supuestamente él iba a producir con George Martin, el productor de los Beatles, y terminó yéndose con Phil Ramone. Ok, ok. Y ¿será que definitivamente me quedé sin ver a Billy Joel? Yo creo. Porque está, ahora sí se complicó la salud del hombre. Duro. Qué complicado, duro. Qué lástima. Esperemos a ver, esos temas de hidrocefalia yo creo que no son tan graves. Pues ojalá lo puedan tratar. Yo espero de corazón que se mejore muy pronto. Y sería buenísimo que regresara a los escenarios. Me encantaría ver a Billy Joel. Esa es una vaina de esas que yo tengo ahí guardada. Que me encantaría verlo antes de que alguna cosa suceda, ojalá no pase nada y lo tengamos pronto de vuelta. Animales de Radio con Just the Way You Are de Billy Joel, al aire en la X103.9. Si usted se perdió el programa, lo puede encontrar después a la carta on demand en la xmasmusica.com. Vamos a continuar. Ahora sí, llegamos a las tres más importantes canciones de soul, de ojos azules, de soul blanco de todos los tiempos. Y vámonos con una mujer, una de las grandes, que cantó con el alma, pero que vivió siempre con el corazón partido. Esa era como la Adele de esa época, yo creo. Dusty Springfield, que fue pionera además del soul británico, y fue una figura que estuvo muy, muy marcada por los acontecimientos de su vida, ¿no? Tuvo una vida personal bastante compleja. Es cierto, sí. Primero era gay en una época en que eso no se podía decir abiertamente. Tuvo que interpretar baladas heteronormativas mientras vivía en secreto una vida que el mundo no aceptaba. Segundo, fue maltratadísima por su pareja. Sí. En aquel momento, la historia del abuso físico a la que fue sujeta Dusty Springfield por su pareja, mujer, es una historia que se ha documentado varias veces, y esto como parte de este mito, la ha convertido en un icono para la comunidad LGBTQIA+, además, mucho antes de que eso tuviera un nombre visible en la cultura pop. Y que se vio en la década del 80, porque yo no sé si usted recuerda o mucha gente no sabe que en los 80 los Pet Shop Boys tuvieron una canción muy famosa llamada What Have I Done to Deserve This, y en esa canción invitaron a cantar a Dusty Springfield, y pues al mismo tiempo sirve no solamente para darle un nuevo aire a la música a los Pet Shop Boys y a su carrera, sino que le rinden un homenaje en vida a Dusty Springfield de una vez, ¿no? De acuerdo, fue un homenaje muy especial a todo eso que acabamos de contar sobre la difícil vida. Pero antes de todo eso, en 1968 Dusty ya había dejado una marca con una canción que hablaba de deseo, de culpa, con una producción impecable de quienes eran los dueños del sonido del soul en aquel momento a nivel de ingeniería, porque tenían el contrato de Aretha Franklin, los señores de Atlantic Records, Jerry Wexler y compañía. Uh-huh. Y aunque fue un hit, aunque fue un éxito, Son of a Preacher Man revivió muchos años después. La canción fue un éxito en su momento, pero volvió a ser un éxito, claro, cuando apareció en Pulp Fiction, en la película de Quentin Tarantino, en la banda sonora. Mediados de la década del 90. Y fíjese que así mismo como pasó, como le contaba hace un rato, con Tupac y el sample de Bobby Caldwell en Do For Love, o como tantas otras joyas del soul, pues son de esas canciones que encuentran una nueva vida gracias al cine o al sampleo en el hip hop. Claro, sí, por eso y por esa voz irrepetible de Dusty Springfield está el puesto número 3 de nuestro conteo de animales de radio de Blue Eyed Soul. Aquí está Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher. Can't go for that, no can do. Daryl Holly, John Oates en Animales de Radio, que va llegando al final en esta emisión dedicada al soul de ojos azules, el Blue Eyed Soul, presentado por atrapalo.com.co. Era el número 2 de nuestro conteo y es una canción de esas elegantes que tiene un beat que parece hip hop, pero tiene una línea de bajo como medio yaseada, que influenció a muchísimos artistas, ¿no? Incluyendo a Michael Jackson, o por ejemplo a Simply Red, que estuvo en nuestro conteo, porque si se acuerda, Sunrise de Simply Red está construida sobre esta canción de Hall & Oates. De acuerdo, Hall & Oates dominaron el soul blanco en los 80 y puede decirse que son como el momento ya más perfecto de ese modelo de música. Todo lo que tocaron tenía ese sabor a Filadelfia, pero también tenía ese sabor al Midwest, a Detroit, a Michigan, a Motown Records, también a Chicago con Curtis Mayfield. Y en esta canción se juntan todas esas influencias con un sonido absolutamente propio, puro Blue Eyed Soul. Bueno, hermano, llegó el momento, llegamos al número uno, y si de pronto alguien todavía tenía alguna duda de que David Bowie podía cantar soul o Blue Eyed Soul, pues la siguiente canción es prueba final de eso. Young Americans, una de las mejores reinvenciones musicales del siglo XX. Bowie se metió de cabeza en ese soul de Filadelfia, grabó en Sigma Sound Studios y se rodeó de músicos afroamericanos que transformaron por completo su estilo musical. Y uno de esos músicos fue Luther Vandross, que en ese momento era corista, arreglista vocal, digamos que aún no había explotado como solista. Así pero es. Su trabajo en el disco de Bowie fue esencial. El tipo hizo arreglos, dirigió las voces, incluso se estrenó también como compositor, hizo algunas partes melódicas, las escribió. Y pues luego todo eso lo usó en su propia carrera. Sí, claro, yo creo que con lo de Vandross, con la influencia de Luther Vandross en la música de David Bowie, el sonido de Bowie se embelleció. Porque Bowie era crudo, rudo hasta ese momento, y creo que a veces incluso hasta pecaba por disonante y a veces sin mucho rumbo puntual, mucho más punkero, mientras que con Vandross a bordo se profundizó y se embelleció, y por eso Young American suena tan auténtica, suena tan ambiciosa, suena tan emotiva Es una canción sobre, además, identidad, política, deseo, sobre alienación y todo eso. Además, que trae muchísimo ritmo, muchísimo groove, que lo va a acompañar a convertirse en el ícono de los 80 más adelante con Let's Dance, ¿no? Y por eso es que esa canción no solamente hace parte de nuestro conteo de Blue Eyed Soul, sino que está en el número uno, porque no es una imitación del soul, es una reinvención de ese género, hecha con todo el respeto, muy arriesgadamente y con gran corazón. Sin duda alguna, entonces, nuestro puesto número uno del listado de Blue Eyed Soul en Animales de Radio es Young Americans, de David Bowie, de 1975. Esta lista queda en la xmasmusica.com y el programa más adelante on demand, por si lo quiere compartir o volver a escuchar. Uribe DJ y Alejandro Marín deseándoles una muy buena tarde, esperando que todo vaya muy bien. Y aquí está Mr. David Bowie con Young Americans. We pulled in just behind the bridge. He lays her down.